Jaime Vázquez, Mario Méndez Acosta, Billy de Vinter y Víctor Quiroga. Ellos son los contertulios. Tertulianos de aquí, de allá, de acullá, de todas partes del mundo. Bienvenidos a un espacio lleno de amenidad sobre el idioma español. La palabra elefante viene del árabe alfil, que significa el colmillo. Se refiere al material del cual está hecho el colmillo del elefante. En español, sobrevive el término bajo el nombre de marfil, y desde luego en el ajedrez, alfil, que es la pieza que se mueve en diagonales en el tablero. El alfil fue utilizado hace 10 siglos por los jugadores de ajedrez, o sea, de chaturanga. Es ajedrez en sánscrito y significa cuatro elementos, chatur. De ahí tenemos la palabra cuatro y el anga, que subsiste todavía en español en forma del ancla. Alfil subsiste como una sola palabra en español. El elefante es el único animal que tiene una cola por atrás y otra cola en forma de trompa por delante. También existe la versión al revés, que tiene la cola adelante y la trompa por atrás. En tal caso, tenemos que enfrentarnos al fenómeno de que el elefante en cuestión cambió de dirección y en vez de caminar de izquierda a derecha, camina ahora de derecha a izquierda. Eso es lo típico del elefante. Después de esta bromita sencilla, hacemos la observación de que la palabra elefante es utilizada en todo el mundo para nombrar, por ejemplo, restaurantes y tiendas de pañales, mueblerías, grupos de teatro, amigos de animales. ¿A qué se debe? A que es un animal enorme y uno de los animales más pacíficos en el mundo. No obstante, el hombre lo utiliza como animal de tracción, de tiro o como auxiliar para abrirse paso en una jungla. El elefante es famoso porque tiene una memoria prodigiosa y porque es uno de los animales más nobles del mundo. Billy de Vinter. Los contertulios. Buenas noches. Inicia el programa Los Contertulios, como cada miércoles a esta hora. Y como se dieron cuenta en la cápsula, pues vamos a hablar de los elefantes. Hay varios misterios. Por ejemplo, ¿por qué un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña? Es una de esos misterios que no se han podido resolver y se presta a muchas interpretaciones. Resistía. Lo misterioso es que resistía la tela. Resistía. Bueno, se supone que es uno de los materiales más resistentes, la tela de araña, el material con que se hace la tela de araña. Es decir, si se hiciera una cuerda o un cable con el mismo material que se hace en la tela de araña y este tuviera un diámetro de, no sé, sobre arriba de 2-3 centímetros, desde luego que aguantaría un elefante. Fíjate, quizás más. Ya me resolviste un misterio que yo quería que quedara en mi mente para siempre, pero con tu sabiduría lo lograste. Bueno, voy a decir los teléfonos porque también como cada miércoles tenemos una pregunta y quien conteste mejor y más rápidamente obtendrá un libro muy interesante. Nuestros teléfonos son el 4155-1060 o 081-080-1060. Nuestro correo es contertulios@radioeducacion.edu.mx. En Facebook nos encuentra como Los Contertulios y en Twitter como @loscontertulios. Bueno, ya escucharon que está con nosotros Mario Méndez Acosta, Billy de Winter, nuestro otro contertulio, no pudo venir, se reportó indispuesto. Espero que no tenga elefantiasis o alguna cosa así. No, seguramente tarda mucho en desarrollarse. Algo muy ligero. Y tuvo otro compromiso, Jaime Vázquez, que por desgracia no pudo estar aquí, pero Víctor Quiroga, un servidor, y Mario Méndez, platicaremos de este tema tan interesante. Voy a hacer la pregunta que corresponde al día de hoy. Y hablaré sobre el marfil. Es conocido que de eso están formados los colmillos externos o incisivos de los elefantes, del mamut, desde luego. Pero hay otro mamífero existente que tiene un par de colmillos externos de marfil. Díganos cómo se llama ese mamífero y cuál es la zona del planeta que habita. Y quien no conteste, pues va a ganarse lo siguiente. Al sabio, con una palabra basta. Plauto. Esta es una de las frases incluidas en el libro que los contertulios te regalarán el día de hoy. Se llama Antología de Frases Latinas, de Arturo Ortega Blake. Este trabajo está ordenado alfabéticamente en más de 260 temas. Además, se incluyen frases en su lengua original. La intención final del compilador es que la lectura de las frases propicie meditación y placer, y sean de provecho para el lector en cualquier tiempo y circunstancia. Los contertulios te regalan el libro Antología de Frases Latinas, de Arturo Ortega Blake, editado por Trillas. Contesta a la pregunta de Víctor Quiroga. Llama al 4155-1060. Efectivamente, este libro lo tengo aquí enfrente y son cientos de palabras que luego son muy útiles. Por ejemplo, si un juez, apegándose demasiado a la ley, termina perjudicando a los quejosos, pues uno dice maximum jus, máxima injuria. Mario Méndez, ¿qué nos platicas de los elefantes? Bueno, que son los sobrevivientes de una rama muy importante, un orden de animales, los proboscídeos, que fue muy importante a lo largo de la historia, la evolución de los mamíferos. Llegaron a haber decenas de especies similares, o algunas no tanto, a los del par de especies que sobreviven, que son el elefante africano con varias subespecies y el elefante asiático, que es, también tiene varias subespecies, pero son muy similares entre sí. Se necesita un experto para distinguirlas entre sí, tanto el del africano como el del asiático, ¿no? Pero hace, ¿qué te diré?, 100.000 años, o quizás nos vamos un poco más para atrás, hace 2-3 millones de años, había docenas de especies distintas, ¿no? Hemos oído hablar de en los hallazgos de mastodontes, las excavaciones que se hacen en la arcilla reciente de la Rufuelo de la Ciudad de México. Quiere decir que esos animales estuvieron vivos hace no más de 10.000, 11.000 años, ¿no? Entonces, imaginarse el Valle de México poblado por distintas especies, porque había tanto mamut, que el mamut es ese, es uno de los más grandes antecesores de los elefantes, y tenía la particularidad de que una gran parte de ellos se adaptaron a la vida en las zonas glaciares, en las zonas congeladas por las distintas glaciaciones, y por eso había mamuts lanudos, estaban cubiertos por una gruesa capa de pelambre y una lana muy fina en la parte más cercana a la piel, de manera que prácticamente estaban aislados de las inclemencias del frío, ¿no? Se calcula que las más bajas temperaturas en la edad glacial pues rebasaban los 70 grados bajo cero, ¿no? Sí. En muchos lugares. Y pues esta megafauna, porque también había rinocerontes lanudos, todavía quedan algunos descendientes con algunos bueyes almizcleros de Asia que todavía tienen esa gruesísima capa de pelambre y de lana que los protegía del frío increíblemente elevado, ¿no? Sí. Tenían también protección en los ojos para evitar que se les congelaran, porque a esa temperatura se congela el contacto del aire, y tenían una cierta protección que se ha visto en los restos que se han hallado de mamuts congelados en Siberia, sobre todo, que estaban totalmente protegidos para temperaturas que no nos imaginamos en este momento, más con el ambiente de calentamiento global, ¿no? El mamut pues sí era mayor que las dos especies sobrevivientes de elefantes, y se han encontrado ejemplares pues casi de 15 toneladas, ya que el máximo en la actualidad es de unos 11 toneladas en los más grandes que se han encontrado vivos todavía en nuestro tiempo, ¿no? Entonces vemos que hay estas dos especies de elefantes. Claro, había muchas más, había elefantes cuyos colmillos, adaptación de sus propios dentadura, brotaban de la mandíbula inferior. Como sabemos, o podríamos ver fácilmente, los colmillos de los elefantes actuales brotan o nacen de la mandíbula, el maxilar superior, y de la mandíbula brotaban en algunos largos colmillos que usaban sin duda para excavar en el lodo o en alguna sustancia para buscar su alimento. Entonces, desde luego, en México se han encontrado tanto mamuts que se supone que adaptado ya a las zonas tropicales, el mamut dejaba de ser tan lanudo como el mamut de Siberia, ¿no? Pero se han encontrado ramentas de mamuts y de mastodontes. El mastodonte pues se distinguen más bien en el dibujo de sus dientes, por eso se utiliza mucho el término odonte al clasificar a los proboscídeos, ¿no? Entonces en la actualidad, pues el elefante de la India, pues es el que más se ha domesticado. El africano ha costado trabajo domesticarlo. Al parecer, Aníbal usaba elefantes africanos domesticados, fue con los que cruzó los Alpes, pero no hay una seguridad plena de esto. Sí, bueno, el humano convivió con los mamuts. Uh-huh. Se sabe de mamuts que había todavía hace 4,000 años, fíjate nada más. Entonces, pues se perdieron hace relativamente poco tiempo. Sí, hay unas islas donde han encontrado descendientes de mamuts. ¿De mamuts? Alfil, hablando de un poco de etimología, el elefante quiere decir en árabe, marfil quiere decir el hueso del elefante. Los latinos, digamos de la época del Imperio Romano, no usaban la palabra marfil, usaban eburonis. Y por eso eburneo, ¿sí? Queda en el español. Exactamente, uh-huh. Que es el adjetivo de lo que está hecho de marfil. Pero también genera otras palabras dentro de las lenguas romances y después de las sajonas, porque evoluciona en iburonis, con ivory, y por lo tanto, pues desde luego en el inglés ivory, que es la forma de decir marfil. Hablaste, Mario, de la probóscide, que debe interpretarse como trompa, es decir, pro adelante y voxos es alimentarse, ¿no? O sea, la estructura está enfrente de la boca, pero no es exclusiva de los elefantes, sino insectos como las mariposas tienen una trompa que alargan para libar de las plantas. También se le puede llamar probóscide a la del elefante marino, justamente por eso se le llama elefante marino, porque tiene una trompa muy cortita, ¿verdad? Pero recuerda a la trompa del... Y el tapir también tiene una probóscide. Tiene una probóscide que la usa en la misma forma que los... el prensil, es decir... Y con eso puede hacer sus alimentos. Así como el arte de hacer objetos preciosos con el metal es la orfebrería, cuando se tiene la habilidad de tallar el marfil, entra uno a la habilidad de la eboraria, por la razón que ya se dijo. Ahora, ¿qué será un olifante, Mario? ¿Recuerdas? Olifante. Pues sé que es un nombre de un apellido en el idioma inglés, pero no sé qué sea. Es un instrumento musical. Uh-huh. Imaginemos un cuerno, pero no es un cuerno, sino que a partir del colmillo, sobre todo de la parte final del colmillo del elefante, pues se le hace hueco hasta el final para que funcione como trompeta, y es un instrumento musical muy antiguo, y hay se conservan en algunos museos algunos ejemplos de olifantes que, aprovechando las características del marfil, pues están ricamente decorados en su parte externa. Ese sería un olifante. Existe la palabra o el adjetivo criso elefantino, quiere decir que es algo que está constituido por oro y marfil. Se ven pocos el día de hoy, por razones obvias, porque solamente los grandes emperadores antiguos podían conseguir suficiente oro y marfil para hacer esculturas. Son famosas las que hizo Fidias. Fidias, el gran escultor y arquitecto griego. A él se le atribuye la enorme estatua de más de 9 metros de Atenea, que estaba en el Partenón. Tenía una gran base de madera y encima de ella pues había una escultura, no sabemos exactamente de qué era, pero estaba cubierta por marfil, y en su mano estaba, en su mano se extendía y surgía una Niké, una diosa de la victoria, una pequeña figura de una mujer con alas de oro puro, eso dicen los cronistas. Y bueno, la otra escultura era la estatua de Zeus, emplazada en la ciudad de Olimpia, que quien hizo esta lista famosa de las maravillas de la antigüedad la incluyó como una de tantas maravillas, bueno, de las 7 maravillas de la antigüedad, por razones obvias. Nada más hay que imaginarse esas enormes estatuas con todos estos materiales preciosos, cómo debieron impresionar a los griegos de aquella época, Mario. Claro, era un mundo en donde el marfil era abundante y era caro, desde luego siempre ha sido una sustancia de enorme valor, lujosa, pero no había en aquella época temor alguno de o preocupación alguna de que el portador de dicho marfil estuviera en peligro de extinción. No. Sin embargo, hoy están severamente amenazadas ambas especies por los cazadores furtivos de marfil. Las fuerzas especiales que tienen los países africanos, pues, y asiáticos también, en China han llevado a cabo operaciones en contra de ellos, porque en China hay elefantes. Entonces, la parte sur que colinda con Indochina, con Birmania y con Tailandia y todos, ahí vive, hay una parte selvática donde hay elefantes. Y estos hay una salida que han tratado de buscar los naturalistas y los cuidadores de los grandes parques en África, que es el de crear o fomentar la aparición de una mutación de los elefantes que no le crecen colmillos. Ciertamente es una irrupción en la vida, porque ellos tienen muchos usos para sus colmillos, ¿no? Claro. Entre ellos está obviamente el de luchar entre sí por la hembra, lograr la reproducción. Pero los usan para derribar árboles. Entonces, elefantes adaptados para proteger la especie sin colmillos se encuentran en una grave desventaja, ¿no? Sí, en la sí. naturaleza, aunque quizás no sean el objeto de la cacería de estas personas que pues han puesto la búsqueda del marfil, que tiene elevadísimo valor, sí. Por delante de cualquier otra preocupación. Cada año mueren en África centenares de guardabosques en defensa tanto del elefante como del rinoceronte. Hay muchos animales, claro, ¿no? Porque los claro. cazadores furtivos los matan simplemente para hacer trofeos, adornos, como ocurre con los gorilas, ¿no? Sí. El gobierno chino decretó que a partir de este mes justamente se iban a poner sanciones muy duras a quien comerciara con el marfil, lo cual muchos le aplaudimos. Voy a comentar sobre el elefante enano, que parece ser que es una contradicción, porque es el mamífero más grande sobre la Tierra. Y que además está asociado con una cosa misteriosa, por lo menos para mí, que es lo que sucedió en Indonesia hace miles de años. Me refiero exactamente a la fauna de la isla de Flores. La isla de Flores está en la mitad de Indonesia, entre Sumatra y Palau. Hay unas islas, y la que está en el centro se llama la isla de Flores. Bueno, los propios investigadores, según leí en una revista de Nature, que descubrieron que había seres humanos, pero pequeños, de una estatura no mayor de un metro. Es una especie humana muy sui generis. Dicen que es una especie de mundo perdido. Tenemos, hubo elefantes enanos y reptiles enormes. Me refiero al dragón de Komodo, por ejemplo. Y bueno, uno de las víctimas del dragón de Komodo fueron los elefantes enanos. Son de un género que se llama Godon, que quiere decir diente cubierto, porque a diferencia del marfil que conocemos, este tiene un tejido especial encima del colmillo. Entonces, según los antropólogos y los paleobiólogos, convivieron estos hombres, el hombre de Flores, de la isla de Flores, este pequeñito hombre, con este enano pequeño, este elefante enano, y con el león de Komodo, y con algunas otras especies más que no conocemos, en un mundo que parecería extraído de una película de fantasía, ¿no? ¿Cómo, qué te parece eso? Muy rarezas extraordinarias. Y como todos los mamíferos de gran tamaño en la actualidad, los elefantes tienen una ascendencia que pues va a casi una escala decreciente de tamaño según los periodos geológicos. Sí. Entonces, así como el caballo partió de un animal no más grande que muy pequeño, un perro, sí. Era y llegó a el Oedipus, y llegó al tamaño de los caballos actuales, ¿no? Algunos de los cuales, como los percherones, enormes. Son enormes, ¿eh? Entonces algo similar sucedió con los elefantes. Los los antepasados de los elefantes eran animales que no llegaban al metro de altura, y tenían colmillos y tenían probablemente algún son descendientes de carnívoros, y tal vez estos eran descendientes, ¿no? El resto, uh-huh, de los que acabo de hablar. Pero ya se ve por el gasto de la dentadura y de los molares, que ya los ascendientes más remotos que hay en el Paleoceno de los elefantes, pues ya eran herbívoros, ¿no? Uh-huh. Es que ese primer periodo que hubo después del Mesozoico, después del Cretáceo, fue pues donde surgen a partir de animales muy pequeños todas los órdenes que conocemos actualmente, ¿no? Algunos se extinguieron obviamente en el camino, pero pues andaban por la tierra los ascendientes de las ballenas, por ejemplo. Claro. Quizá hubo varios, algunos tal vez carnívoros, otros herbívoros, y que pues finalmente acabaron en el mar y llegaron a ser los seres más vivos que han existido, más grandes que han existido en la tierra, en toda la historia azul, de más la grande que el dinosaurio saurópodo más grande, ¿no? Que son esos de los cuellos largos. Así es. Vamos a una pausa, pero antes les recuerdo los teléfonos. El 4155-1060-01800 sería otro. Un 01800-080-1060. En nuestro correo contertulios@radioeducacion.edu.mx. En Facebook, Los Contertulios. Y en Twitter, @loscontertulios. Tenemos una pregunta para nuestro culto público. ¿Cuál es el otro mamífero, aparte de mamuts y elefantes, que también tiene un par de colmillos externos, que son de marfil? ¿Y dónde vive? Y enseguida regresamos. Imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Que esa canción me recordaba a la Pantera Rosa. No. Y es que el compositor de esta pieza que acabamos de escuchar, El Pasito del Elefante, pues es de Henry Mancini, ni más ni menos. Muy bien. Entonces, de la película de Actari. ¿De la película o de la serie de televisión? No, hubo una película con John Wayne. Ah, que sale llamado Actari. Sale esta melodía. Sí. Y otra también que relacionada con los animales que tenían en un refugio. Pero en fin, no. Hablemos de las orejas de Dumbo. ¿Cómo no? Bueno, primero hay un animal marino de las profundidades. Tal vez a un molusco que se descubrió hace muy poco, hace unos pocos decenas de años, que en cuanto lo ve uno recuerda a Dumbo porque es redondo y tiene una especie de orejas y que tal vez sean aletas. Bien, pero los elefantes de los que estamos hablando, sobre todo el africano, tiene unas enormes orejas que tienen una gran función para ventilarse, no solamente porque al agitarlos dan un poco de frescura al rostro, sino porque la sangre caliente entra a las orejas y entonces van perdiendo calor y la sangre que regresa al cuerpo ya está más fresca. Es un elemento refrigerante. Exactamente. Y lo necesitan por su gran tamaño. De otra manera podrían sufrir postración por el calor. Además, y por eso viven, se tienen que mojar y cubrir de lodo para proteger su delicada piel. Sí. Que es desnuda, pues. No tiene. Bueno, tiene vello, pero muy bello, corto, pero, ¿no? Ya perdió. Pero muy corto para relativamente con él, pero si uno lo ve, pues es bastante grueso. Si uno lo toca o lo aprecia. Lo que pasa es que es muy escaso, ¿no? Las orejas le sirven, obviamente, para escuchar también. Pero no solamente reciben los sonidos que nosotros también recibimos, sino los infrasonidos. Ha habido investigaciones muy interesantes acerca de cómo se comunican golpeando con sus pesadas patas el piso. Por ejemplo, un hallazgo de los etólogos que estudian a los elefantes fue que se decían cómo la madre de un elefante perdido lo encuentra, ¿no? Cuando ya el curioso elefante se alejó kilómetros, pues el elefantito es un decir, porque por lo menos pesa media tonelada, cuando está angustiado empieza a golpear con sus patas, y ese sonido, que es un infrasonido de pocas ondulaciones por segundo, es percibido por las patas de la madre. Y no solamente siente la vibración, sino deduce la orientación de dónde viene. A partir de eso, ha habido investigaciones muy interesantes. Una de ellas es histórica, porque se puede decir que esta investigadora, que ahorita no tengo bien su nombre, pudo hablar con elefantes. Se trata de lo siguiente: cuando la hembra está dispuesta a recibir sexualmente a un macho, golpea de cierta manera y con cierta frecuencia el piso. Esta investigadora reprodujo con unas máquinas esa velocidad y esa fuerza en el piso, esperando que los machos se acercaran. Y efectivamente, en un claro del bosque, donde lo único que había era esa máquina, no solamente se acercaron los machos, sino dispuestos a la cópula. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. De tal manera que era el mismo mensaje que enviaba la hembra, lo envió esta investigadora. Logró decirles: aquí hay una hembra dispuesta a la cópula. Entonces, pues yo lo considero un enorme hallazgo este experimento. Sí, ¿qué piensas, María? Son curiosas las costumbres de los elefantes. Hay una leyenda, por ejemplo, de que el elefante, cuando siente que va a morir, se desplaza hacia un lugar apartado y ahí muere. Entonces, ese lugar apartado se conoce como el cementerio de los elefantes. Sin embargo, se ha demostrado que es un mito. Ya el poblamiento de África es tal que haría imposible que haya pasado sin detectarse este valle, cementerio de los elefantes, ¿no? Que se describe en las minas del rey Salomón, uh-huh. con gran detalle, pero parece que es un mito, un artificio literario, ¿no? Pero claramente los elefantes son capaces de sufrir duelo por la muerte de sus congéneres, sobre todo sus familiares conocidos. Uh-huh. y se lo rodean y lo acarician y se ve que están muy perturbados por la muerte, ya sea de una matrona o del líder o de los bebés. Les duele mucho que mueran los bebés o los elefantes pequeños, ¿no? Ahorita que hablaste los cuales defienden de una manera muy hábil. Oh, sí. Ahorita que hablaste de concentración de elefantes, hablando de elefantes marinos, hay un lugar en Argentina donde se les puede ver. De hecho, hay una estrategia turística que indica en qué épocas y un guía te lleva para que veas de lejos, para protegerlos desde luego de lejos, a elefantes marinos. Se llama Punta Pirámides, está en Argentina y pertenece a una parte de un golfo. Y también allá llegan las ballenas a dar a luz a sus ballenatos, de una manera muy parecida a como ocurre acá en Baja California, que recordemos que buscan esos refugios sobre todo del Mar de Cortés y especialmente en las bahías, en las aguas más tranquilas es donde llegan a dar a luz. Y hay una contraparte en el sur, justamente en Punta Pirámides. Pasando a otro punto, un poquito, digamos, más histórico, el documento histórico que describe por primera vez un combate donde participan los elefantes es la Batalla de Arbela. La Batalla de Arbela se desarrolló donde hoy es Siria, justamente donde está ahorita el conflicto este terrible en Siria. Esta antigua ciudad de Arbela, en el año 331 antes de Cristo, una batalla entre dos terribles generales, Alejandro Magno y Darío. Darío se enfrentó a las tropas de Alejandro III. Darío III se enfrentó a las tropas de Alejandro III, el Magno, y algo que sorprendió a Alejandro y que les costó trabajo también enfrentarlo, pues es que ponían una barra de elefantes, dirigidos desde luego por un soldado, y que ponían enfrente de la infantería, pues para doblegar a las primeras líneas de ataque. Bueno, eso no fue suficiente para vencer a Alejandro. Alejandro fue el triunfador, pero aprovechó esa estrategia y se llevó a varios elefantes para criarlos y convertirlos a partir de entonces en alguna de sus estrategias de batalla. Y sin duda se los volvió a encontrar en la India. Cuando cruza el río Indo, se encuentra con un primer reino de la India, al cual trata de conquistar, pero sin éxito. Sí derrota al ejército de la India, ejército indio, que montaba en elefantes. Pero a pesar de derrotar ese ejército, sus tropas no quieren seguir adelante, porque oyen que pues son reinos muy poderosos, pues que todavía habría que conquistar, y prefieren regresar, cosa que finalmente pues ser la ruina de Alejandro, que contrae una enfermedad y muere en lo que es Babilonia. Sí. Y bueno, ese es el origen de la pieza de ajedrez llamada alfil, porque además de la caballería, es decir, soldados montados en caballos, existía la elefantería, eran los soldados que montaban. Que no era donde vendían elefantes. De hecho, nos sobrevive una palabra que se inventó en aquel momento, que era la elefantarquía, que era una estrategia de poner enfrente, en la línea, en la primera línea, 16 elefantes para que iniciaran el avance militar, la elefantarquía. Muy bien, vamos a hacer una pausa y yo les recuerdo los números 4155-1060 o 01800-080-1060. Y nuestra pregunta es: ¿cuál es el otro mamífero que tiene un par de colmillos, que desde luego está viva esa especie, que están hechos de marfil, y que, pues díganos cómo se llama ese mamífero y dónde vive? Nuestro teléfono en cabina es 4155-1060. Sí, que están pensando en el martillo chipotón, ¿cómo se llama esa cosa? Bueno, pero no, es el elefante nunca olvida. Está interpretada por Jean-Jacques Perry. Y resulta que es una versión de las ruinas de Atenas, del famosísimo y queridísimo Ludwig van Beethoven. Muy interesante. Bien, pues ya tenemos algunos participaciones de nuestro público. Y dice Iván Rivera que el Partido Republicano pues tiene como símbolo un elefante, creo que el demócrata un burro, pero yo no sé por qué, dice aquí, por qué, no sé si Mario tal vez sí lo sepa. No lo sé, pero aquí dice en un momento. Ok, vamos a investigar a toda velocidad. José Cruz y Ortega nos dice que el poema de Rolando le dice al obispo Ontiveros que haga tañer el elefante para llamar en auxilio a las tropas francesas. Estamos hablando del olifante. Gracias por recordarnos aquí este dato. Mira, el elefante, el caricaturista político Thomas Nast, muy conocido además por uno de los creadores de la imagen del Santa Claus, fue responsable del elefante del Partido Republicano. Es una caricatura que apareció en la revista Harper's Weekly en 1874. Nast dibujó un burro vestido en una piel de león, espantando a todos los de otros animales del zoológico. Uno de esos animales era el elefante. Le puso como letrero el voto republicano. Eso bastó para que el elefante se convirtiera, se asociara permanentemente con el Partido Republicano. Pues muy bien. Algo similar le pasó al burro, ¿no? No, muy bien. Uh-huh. Nos dice Néstor Hernández, felicidades, feliz año, nos da una respuesta, y luego dice que el elefante símbolo de fortaleza. Es una pregunta, dice, o más bien sugerencia, puede hacer un programa sobre Ikram Antaki, inteligentísima mujer que ya se nos fue. Es una interesante sugerencia, gracias. Don Néstor Hernández. Eduardo Zarza dice, nos da aquí una respuesta, y lo vamos a analizar rápidamente ahorita. Martín Catalán nos da una respuesta, bueno, muchas respuestas. También Graciela Velarde, creo que dice Velarde, nos habla de una respuesta. Vicente Rivas dice, el rinoceronte tiene marfil en su cuerno. Parece que no, no señor. No, Rivas, es queratina. Está hecho de queratina. Pelo aglomerado. Pelo aglomerado, nos aclara Mario. Emila Caballero. Espero que sí sea su nombre. Y dice, ¿qué significa eso que decían que vivía a las temperaturas que superaban 70 bajo cero? ¿No es una contradicción esa frase? El mamut. ¿Pero por qué sería una contradicción? No sé. Ah, por la palabra superaban. Dice, temperaturas que superaban los 70... ¿No? Tal vez pues porque lo asocia con la temperatura alta. Usted dice, ¿hace más frío o menos frío? Pues así de fácil. Superaban en frío, vamos a entenderlo. Pero gracias por la observación, vamos a analizarla. Pues ya nos puso un buen reto. Daniel Gómez nos da una respuesta y dice... Es más fácil demostrar que el elefante americano tiene una memoria muy desarrollada. El elefante africano tiene una memoria muy desarrollada. No, pero también el asiático. Sí. Hay muestras de que reconocen a sus mahouts, que así se llama el que controla, que se asocia de por vida a cada elefante. Sí. Lo reconocen después de una larguísima separación, y si hicieron algún daño, el elefante 30 años después es capaz de vengarse. Sí, una gran memoria. Y qué bueno que mencionan lo de los mahouts, porque es toda una cosa interesantísima, es una vida simbiótica. Cuando los de aquella región deciden que uno de sus hijos va a ser un mahout, le entregan así como totalmente a un elefante recién nacido, y entonces empieza a jugar con él, a ser su mascota, después a distraerlo, y son uno ellos. Parecería como si el elefante le entendiera todo lo que le dice su mahout. Alfonso Borja nos da una respuesta. María de la Luz Figueroa Dice que es muy interesante el programa y que el rinoceronte sería la respuesta. No, ya habíamos dicho que no. Anabel nos habla desde Twitter, dice, Topsy fue una elefanta asesinada, electrocutada en los Estados Unidos. Saludos desde California, nos saludan. Gracias por su saludo. Adriana Arellano, en el Museo Cuauhnáhuac, en Cuernavaca, hay vestigios de mamut, sí. Toda la zona central se han encontrado alrededor de la Ciudad de México restos de estos animales. Emilio Avilés nos dice una respuesta y nos manda un abrazo. Es usted correspondido, don Emilio. Rogelio Flores Torres, ¿por qué se dice tienes memoria de elefante? Pues Mario contestó la pregunta antes de la respuesta. Y es obvio, ¿por qué? Porque tienen un cerebro muy grande. Mucho, muy grande. Pesa como 4 kilos. El del ser humano pesa 1.5 kilos, en promedio. Imagínense, tiene un cerebrote. Eso es la respuesta, ya casi decía la respuesta de don Roberto. Luis Rodríguez Robles dice que nos da la respuesta. María Guadalupe Pérez, el programa muy interesante. Los hipopótamos que viven en África, sí, los también tienen unos dientes. Como tal vez no fui preciso en la pregunta, muy grande. Tal vez debí decir que tienen la calidad, pero no son cazados para quitarles sus colmillos. No. Tal vez debí preguntar cuál era el mamífero que tiene los colmillos casi de la misma calidad, porque son muy densos, es un hueso muy denso. Porque hasta el narval mismo, su pico que tiene, es un diente y tiene, está hecho de los mismos materiales. Fíjate, dice, oficialmente no se llama Mar de Cortés, sino Golfo de Baja California. Agradezco su aclaración. Lo que pasa es que coloquialmente, pues, lo podemos llamar así. Ya cuando también lo podríamos llamar Mar Bermejo. Mar Bermejo. Y todo el mundo entendería. Mar de California. Pero agradezco su aclaración, usted es muy preciso y eso es muy agradable, que la gente sea precisa. Ángel García, una canción que habla sobre el tema de hoy es Elephant Talk de King Crimson. ¿La conocen? O sea, el elefante habla. Pues yo no la recuerdo. Octavio Retana dice, también en medicina hay elefantiasis, es un padecimiento. Las piernas se hinchan mucho, sí. Bueno, es la filaria, es un pequeño nematodo que entra debajo de la piel y se reproduce en tales cantidades que adquiere un volumen extraordinario. Ok, bueno. Parece que ya está siendo hora de decir la respuesta. Y pues tenemos aquí a nuestro ganador, Luis Rodríguez Robles, que nos dice que la morsa. Efectivamente, de entre varios que dijeron nuestros radioescuchas, la morsa tiene prácticamente la misma consistencia, calidad que los colmillos de un elefante, y él se llevará el libro. Y son bastante tamaño, ¿no? Sí, claro. Si son fácil de un metro. El ganador tiene que asistir a partir del viernes aquí a Radio Educación. Luis Rodríguez Robles, repito su nombre, a partir de las 10 de la mañana con una identificación, y decir que él es un ganador de este libro. Y bueno, pues el tiempo se nos acabó. Hay tanto que decir. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella. ¿Cómo no estar agotado?